La zorra salvaje. Escúchenla y échenle ganas a bailar. Ritmo salvaje. Y esta es la última del milenio para el ritmo salvaje. ¡Uy! Para Yadira, que baile, que baila. Salvaje. Para todas las chicas salvajes del país, aquí en Tampico. Un servidor, vámonos en el güiro y animando el ambiente, su amigo de siempre, Eduardo Sarmiento. Que la pasen bien, felicidades, vamos a continuar. Hay más temas bien bonitos para que esta noche sigan bailando.